8:31 tenemos el placer de presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, aquí en el final de los días que conducen en la cuenta regresiva rumbo al feriado nacional en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 24 de marzo. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Poli, un saludo, un abrazo a todos los que componen ahí el grupo de trabajo. Quería referirme a una temática especial, importantísima, relacionada con este día tan trascendente para la sociedad argentina, para todos nosotros. Solemos recordar al 24 de marzo como una dictadura cívico-militar, y muchos incluyen eclesiástica. Y creo que es compartible, porque más allá de que hubo una cantidad enorme de sacerdotes progresistas, luchadores, humanistas, que incluso sufrieron las consecuencias de la represión y el genocidio, también había una parte importante de la cúpula de la Iglesia que acompañaba ese fenómeno político dictatorial. Creo que vale la pena reparar entonces en la actual situación de la Iglesia, porque hay un pronunciamiento de estos días la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, en su primera declaración pública desde que está este gobierno, que bueno, que creo que es muy valiosa, muy interesante, yo diría bastante comprometida, ¿no? La que pone el acento en que la comida no puede ser una variable de ajuste. Encabeza su pronunciamiento una frase bíblica: tuve hambre y me diste de comer, recordando una frase de Tobías en el Antiguo Testamento, no apartes tu rostro del pobre. Y hay un par de cosas más que quiero señalar. No solo reclama por los comedores de nuestras parroquias, vos fijate que dice también de las iglesias evangélicas, también de los movimientos populares, también de los vecinos que prestan un lugar, y después aclara, las grandes protagonistas son las mujeres. Y dice que debe haber una respuesta perentoria, que deben recibir ayuda sin dilación. Y otro rasgo muy interesante es que en la actualidad el episcopado no solo hace mención a los pobres, que estaría muy bien, como siempre, sino que ahora, en sus diversas declaraciones, hace mención a los ricos, hace mención a los super ricos y a la fuerte concentración de la riqueza como causante de la pobreza, que de algún modo es una novedad que viene ya planteando el propio Papa Francisco, ¿no? Así que, con vistas a este homenaje a los 30.000 desaparecidos que vamos a hacer el 24, creo que vale la pena establecer un parangón, una gran diferencia entre aquella cúpula que muchas veces la vimos comprometido con los dictadores y esta Iglesia, que desde su propia cúpula, porque no es que esto que estamos señalando lo plantean solo algunos obispos, algunas regiones, algunos sacerdotes luchadores que siempre se mantuvieron, sino que ahora se hace desde la propia conducción de la Iglesia. Por eso creo que es un elemento de juicio muy importante que hay que considerar. Sin lugar a dudas, muy bien planteado, Juan Carlos. Gracias, Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, nos vemos el domingo en la plaza.